Thank you.

Thank you. Estados Unidos. ¿Cuál es Manuel? No, yo no Ah, estoy ¿verdad? acá. No vino. No vino. No vino. ¿Qué Dejado. pasa? ¿Qué pasa? Gracias.